Bien, entusiasmadas, con muchas propuestas, digamos, en cara a este nuevo Encuentro Nacional de Mujeres, a 10 años de que fue el último, ¿no? Y a 10 años que se rechazó al ALCA también en ese mismo lugar, ¿no? Así que preparando, hay muchas actividades, muchas propuestas, el encuentro cada vez crece más y la verdad que se van ampliando las propuestas y las iniciativas en ese encuentro que van de cara a muchas luchas que llevamos las mujeres, ¿no? Sí. Que últimamente se visibiliza mucho lo de ni una menos, pero que son luchas que vienen previas también y la discusión sobre la violencia de género tiene muchos años también larga data y lo mismo por el derecho al aborto, ¿no? Que son como las grandes deudas pendientes que tiene hoy el Estado con las mujeres. Seguro, está claro que por siendo el año en donde se llevó esta marcha multitudinaria del Ni Una Menos, sea la cuestión principal, como otras veces, otros años, los encuentros de mujeres han tenido otros ejes principales. Lo que notamos es que últimamente se está dejando un poco el eje del aborto. ¿Ustedes cómo lo ven a eso? ¿Cómo se preparan también? Te lo quería preguntar en cuanto a los objetivos que se ponen de cara al encuentro de mujeres. Bueno, como campaña, digamos, tenemos diferentes acciones que se van a estar realizando. Por un lado está el Festival de Socorristas en Red por el Derecho al Aborto Legal para Decidir, festival que se va a hacer el sábado a la tarde, a las 7 de la tarde, en la Plaza Mitre, visibilizando justamente esta lucha y los 10 años de la campaña que se cumplen también este año. Y por otro lado, también hay iniciativas en los talleres que se dan de debate durante el encuentro. Por un lado, las compañeras que son docentes van a estar trabajando en el taller de mujeres y educación, una propuesta de trabajar en un taller sobre docentes e implementación de la ESI, es la Ley de Educación Sexual Integral. Y por otro lado, las socorristas también estaremos en los talleres de estrategias para el acceso al aborto, discutiendo sobre las interrupciones legales del embarazo, el acompañamiento de mujeres que deciden interrumpir su embarazo, el aborto con pastillas, digamos, todas esas iniciativas y propuestas que hay de diferentes organizaciones que estamos llevando adelante acompañamiento a mujeres, ¿no? Y lo que decís de la invisibilización del aborto es algo real, también en tierra de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde Scioli es el gobernador y salió a decir la semana pasada que él no va a apoyar una ley de interrupción del embarazo, con lo cual no es casual que no se quiera mencionar, muchos medios tampoco quieran mencionar que hay grupos que estaremos peleando también por eso durante el Encuentro Nacional de Mujeres. Eso nos llamó la atención también, por ahí diversos medios que suelen quizás cubrir la temática del aborto y que ahora, tras las palabras de Scioli, parecen que decidieron acallarlo de alguna forma. ¿Ustedes esto de Scioli cómo lo toman? ¿Como algo nuevo o como una continuación de las políticas que se vinieron dando estos años? Y muchas lo tomamos como una continuación de las políticas, ¿no? Que ya se vienen dando, una falta de querer no solamente discutir el proyecto, sino de implementar las interrupciones legales de embarazo que permite el Código Penal ante violación o que corra riesgo la salud de la mujer. Lo mismo sucedió que hay un nuevo protocolo de interrupción legal del embarazo y tampoco se difundió como nosotras pensamos que se iba a difundir. Creemos que es un avance para los profesionales de la salud para poder trabajar mejor en los servicios de salud, pero por otro lado no se difundió como se espera, ¿no? Y esa difusión quedó muchas veces en manos de los mismos profesionales o de las organizaciones. Entonces, sí, mi lectura por el momento es que lo que se quiere hacer, muchos sectores alineados con el kirchnerismo, es no visibilizar esto y seguir dando lugar a que parezca que es algo que no es importante, que no tiene que ver con el Estado, y en realidad tiene que ver con el Estado, con las políticas públicas y con la salud de las mujeres, es lo que estamos peleando. Seguro, seguro. La otra vez hablábamos la semana pasada con Socorristas en Red y le preguntábamos sobre esta situación con el nuevo Papa argentino. No tan nuevo, ¿no? Pero sigue siendo trascendente tener un Papa de nuestra nacionalidad, si se quiere. Pero eso, ¿cómo afecta a las políticas públicas? ¿Cómo afecta a las organizaciones sociales? ¿Cómo afecta al encuentro de mujeres en sí? Y para mí afecta bastante, o sea, si bien no es nuevo, como vos decís, sigue siendo una novedad en la región y sigue demostrando que un Estado que debería ser laico está alineado con la Iglesia Católica. Entonces, cómo puede ser que influyan tanto una religión en las decisiones públicas. Y lo que ha salido a decir el Papa, que van a otorgar el perdón a las mujeres que se arrepientan de su aborto. O sea, está diciendo básicamente lo mismo, ¿no? Que está mal y que no hay que legislar y que, bueno, tienen la misericordia de perdonar a las mujeres, pero en realidad se oculta que las mujeres se practican abortos a lo largo de su vida, que es algo que sucede y que es algo que la clandestinización del aborto lo único que hace es poner a las mujeres muchas veces en situaciones riesgosas para interrumpir sus embarazos y negando absolutamente la autonomía de las mujeres y la decisión sobre el propio cuerpo, ¿no? Los varones no se les niega ninguna práctica médica por ser varón, a nosotros sí se nos niega una práctica médica que es la interrupción del embarazo y no se nos permite decidir sobre nuestro propio cuerpo. Entonces es poner sobre la mesa eso mismo, ¿no? Que una religión que está decidiendo y que hay un gobierno que se alinea con una decisión de otro estado, porque el Vaticano no deja de ser otro estado. Claro. Entonces termina teniendo más peso eso y los vínculos políticos del Estado argentino con el Estado del Vaticano que la salud de la población, de las personas que tenemos derecho a interrumpir nuestros embarazos, tanto mujeres como trans que tengan capacidad de gestar. Se podría decir una influencia extranjera si lo tomamos, le ponemos el rol de Estado, más ahora que tiene la bandera en la ONU. Claro. Te quería preguntar, Florencia, más allá del encuentro, la campaña nacional, ¿cómo sigue? ¿Cómo seguirá? Sabemos que hubo discusiones en algunos espacios parlamentarios o en comisiones que fueron trabadas. ¿Hay algo, alguna novedad en este sentido? No, este año no hubo ninguna novedad. En las discusiones del año pasado, a fin de año, quedaron absolutamente trabadas y no hubo ningún sector político que volviera a llevar el debate al Congreso, ninguno, no solo el kirchnerismo, que si bien tiene una gran responsabilidad por ser la mayoría parlamentaria, ningún otro sector ha impulsado el debate y está trabado absolutamente. Lo que vamos a seguir haciendo es seguir peleando porque salga la ley, porque nos parece que es importante que esa ley salga, pero además trabajando con los diferentes sectores, ¿no? Con los profesionales de la salud que están atendiendo a las mujeres, con los docentes que trabajan en la implementación de la ESI, con las organizaciones sociales que acompañan a las mujeres a interrumpir sus embarazos, con los grupos de abogadas que están acompañando mujeres que son judicializadas o perseguidas, y también siguiendo en una línea de los argumentos legales, de que por qué la ley tiene que poder estar vigente y pensando la mejor estrategia para llevarla adelante.